porque a todos igualmente encerró Dios dentro de la rebeldía para usar de misericordia con todos. El hombre por el pecado original nace para una vida de condenación. En esa vida de condenación, el hombre está sometido a la ley del pecado, a la obra del demonio que actúa tanto en la creación, en el aspecto exterior de la vida, como en la humanidad, dentro del hombre, dentro de su propio cuerpo. El hombre nace en el pecado original y nace sin conocimiento de la voluntad de Dios. Nace ignorando una verdad, un conocimiento que ya conocía antes de encarnarse, pero que por el pecado original, por los efectos de ese pecado en el cuerpo, ese conocimiento se oculta, está oscurecido, y el hombre tiene que trabajar con su mente y con sus potencias para buscar la verdad en su vida, esa verdad divina, esa verdad que se da a la luz de su corazón. La verdad no se da a la luz de la razón humana. Con la razón humana el hombre puede llegar a adquirir muchas verdades, verdades históricas, lógicas, científicas, metafísicas, espirituales, filosóficas, teológicas, naturales, materiales, carnales, etc. Hay muchas verdades que con la razón se entienden, se encuentran, pero esa no es toda la verdad, porque la verdad es una persona divina. El hombre con su razón encuentra un conjunto de verdades, pero no encuentra a la persona divina. Y esto se da por el hecho de haber el hombre nacido en el pecado original, en esta economía del pecado, en esta ley del pecado. Y si no se entiende la ley del pecado, que impide la vida espiritual y por tanto impide la unión con Dios, la unión con el Verbo, la unión con la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que el hombre pueda imitar a Cristo en su vida, el que el hombre pueda ser otro Cristo en su vida, porque de esa manera Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza, a imagen del Verbo y a semejanza de Dios. Con la gracia y el Espíritu que deben impregnar todo su ser, la ley del pecado que está en nuestros miembros corporales, en nuestra carne, impide esto, impide esta unión con el Verbo y por tanto el hombre tiene que trabajar para llegar a esa unión, para permanecer en esa unión, para encontrar la voluntad de Dios, la misión que Dios le dio en el cielo antes de encarnarse. El hombre tiene que trabajar, y una cosa es llegar a esas verdades que adquiere con su razón. Son verdades reales, auténticas. Son verdades que marcan un camino y que por tanto no se pueden rechazar. Pero esas verdades no son la persona divina. Esas verdades adquiridas por la mente del hombre ayudan para ir hacia esa unión con el Verbo, que es la unión con la verdad. Y la unión con la verdad es la obra de la verdad, porque la verdad en Dios es una obra. Es la obra del Verbo, es la vida del Verbo en Dios. Jesús es la palabra del pensamiento del Padre. Es la manifestación de la mente de Dios. Es una palabra que es una obra que se realiza en el Espíritu del Padre y del Hijo. La verdad es una persona divina y por tanto la verdad se da a la luz del corazón humano, porque es con el corazón como la persona se une a Dios, se une al Verbo. El corazón del hombre es la sede del amor divino. Y en esa sede, en ese amor, se da la unión del alma con Dios. Y en esa unión, Dios da al alma sus dones. Dios transforma al alma en algo semejante a él mismo. Y al ser hombres, imagen de Dios, el hombre, el alma adquiere la identidad del Verbo, la identidad de Cristo. Es otro Cristo por transformación del amor divino. Todo hombre está destinado a ser otro Cristo, porque así Dios creó a las almas, imagen del Verbo. El Verbo es la cabeza de las almas. Por eso Cristo es la cabeza invisible de la Iglesia. Y por eso el hombre tiene siempre que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque su vida aquí en la tierra consiste en ser otro Cristo, en identificarse a Cristo, en tener el mismo nombre de Cristo. Y por eso la misión del hombre aquí en la tierra consiste en obrar la misma obra de redención que obró Cristo, ser corredentores con Cristo. Porque lo primero que hace Cristo a causa del pecado original es venir a salvar almas. Su obra redentora consiste en obrar la salvación en las almas que nacen para una condenación. Nacen ya viviendo la ley del pecado en sus miembros y por tanto lo que obran en sus vidas, en sus carnes, es para el pecado, es para el demonio. Cristo ha traído al hombre la gracia y los dones del Espíritu para dar sentido a las acciones del hombre. Las acciones del hombre por sí mismas no valen nada, no sirven para salvar ni para santificar la vida de un hombre, porque están regidas por la ley del pecado que está en sus miembros. Cristo da al hombre la gracia y los dones del Espíritu para dar sentido a las acciones humanas, a las acciones materiales, naturales, carnales del hombre. Y por tanto, para dar sentido a lo que el hombre con su inteligencia adquiere, a esas verdades que se llegan a través de la inteligencia y que son auténticas, pero que no son la persona del Verbo. Jesús es la verdad, y por tanto de él nace toda verdad. Y la verdad es una vida. La verdad que es Cristo, que es el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es una vida. No es un conocimiento de cosas que se pueden entender con la cabeza, con la mente del hombre. Por el pecado original, el hombre entiende la verdad como conocimientos. Y entonces llega a verdades científicas, filosóficas, etc., que guardan siempre una relación con la verdad que es Cristo. Pero esa relación no se ve claramente en esa verdad científica o filosófica, sino que el hombre tiene que hacer un razonamiento para entender esa relación. Cuesta llegar a Cristo, que es la verdad, a través de las verdades que con la razón se pueden adquirir, porque es un trabajo lento, es un cansancio intelectual, pero trabajo que todo hombre tiene que realizar, porque está en una carne con un cerebro que le impide contemplar la verdad, ver la verdad. Si el hombre no tuviera este cerebro, esta manipulación de su carne que le impide ver la verdad, la razón del hombre solamente contemplaría la verdad y con la voluntad el hombre obraría lo que contemplaba. La razón sin esta manipulación de su cerebro no tendría que estar pensando y pensando y repensando las cosas. No haría falta. En donde no hay pecado, en la unión con Dios, se da la verdad. La verdad se da a la luz del corazón. Cuando el corazón está unido a Dios, en esa luz se contempla la verdad. Cuando el corazón no está unido a Dios, entonces el hombre no puede contemplar la verdad. Y el hombre se queda en su razón, en su mente, buscando verdades, buscando ideas, buscando filosofías, y se queda ahí, dando vueltas a todo eso que va adquiriendo con su mente. La verdad se da a la luz del corazón. Cuando el hombre está unido a Dios por la gracia, cuando el hombre está en el pecado, sin esta unión con Dios, porque el pecado impide la unión con Dios, entonces el hombre no puede contemplar la verdad y por tanto no puede obrar la verdad en su vida, sino que en su vida obra aquellas verdades o aquellas mentiras que con su inteligencia encuentra, adquiere, sintetiza, medita, razona, analiza, etc. La razón en el pecado original, en esta economía del pecado, lo que hace es medir la vida, medir las inteligencias que encuentra, y cuando se mide, se divide. Los hombres cuando razonan, cuando analizan, cuando sintetizan las cosas, están midiendo inteligencias, están midiendo ideas, están midiendo su vida, están acotando su vida, están condicionando su vida en aquello en que miden. En esa medida. Y entonces los hombres no saben medir una vida auténtica, no saben vivir realmente la verdad, no saben obrar la verdad, sino que viven lo que miden. Por eso aquí aparece el fariseísmo, la hipocresía, la soberbia, que es propia de la gente que mide la vida con su inteligencia, que pone división a la vida, que pone condicionamiento a la vida con su inteligencia. Por eso los fariseos y los escribas preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no van, no caminan según la tradición de los hombres, según las leyes de los hombres, según las reglas de los hombres? ¿Por qué comen su pan con manos no lavadas? El hombre, al medir la vida con su inteligencia, lo que hace es encerrarse en esas ideas, en esas leyes, en esas tradiciones, en esas reglas, que pueden ser perfectas y buenas para el hombre, que pueden ser verdaderas. Es bueno comer con las manos lavadas, porque si como con las manos sucias, entonces ahí están los microbios que hacen daño al cuerpo, a la salud del hombre. Pero la vida no consiste en esto. La vida no consiste en llenarse de reglas, de leyes, en tenerlo todo medido, porque se cae en el juicio y en la condenación. Se hace dogma de lo que no es dogma. Se hace absoluto lo que no es absoluto, lo que es algo relativo. Hoy día los hombres, las sociedades viven en un solo dogma, el dogma del relativismo. El hombre, al abandonar la verdad absoluta, entonces cae en un absurdo. Toda idea vale en la vida. Eso es un absurdo. Eso es una locura. Hoy estamos ante sociedades auténticamente demenciales, pervertidas, que imponen leyes para decir a la gente cómo tienen que vivir, cómo tienen que medir sus vidas. Ahí están las leyes económicas, una tiranía, una imposición. Y la gente vive su vida según un orden económico. Y por tanto quiere solucionar los problemas de su vida según el dinero. Esto es una locura, esto es una perversión, esto es demencial. Porque el hombre debe regirse su vida según la ley eterna de Dios, según el orden divino. Y hoy día se ha puesto el orden económico, las leyes económicas, por encima de las leyes de Dios. Y por eso se aborta, porque eso es un negocio para los hombres. Los hombres con el aborto ganan dinero. La ideología de género, otro gran negocio para los hombres. La violencia de género, otro gran negocio para los hombres. Se quieren solucionar los problemas de los hombres a base de dinero, pero no a base de la verdad, de la obra de la verdad. Tienes una vida para obrar en ella la verdad, y la verdad se te da a la luz del corazón, cuando tu alma está unida a Dios. Y entonces en esa unión con Dios contemplas la verdad que tienes que obrar en la vida. Y la obra de esa verdad está por encima de cualquier otra verdad que puedas encontrar con tu razón. Porque con tu razón puedes encontrar una verdad. Hay problemas económicos y entonces si hay problemas económicos no quiero tener el hijo que Dios me pide. Y aquí empieza la lucha del hombre. Si el hombre no niega su razón, no niega aquello que encuentra con su razón y atiende y no atiendes lo que Dios le pide, entonces hace su vida, pero no obra en la vida como Dios quiere. Y ese hombre se pierde a causa de su inteligencia. Y precisamente por seguir una verdad que encontró con su inteligencia. Dios me pide un hijo, pero como hay problemas económicos, entonces no doy el hijo a Dios. Esto ha sido continuo siempre en la vida de los hombres. Y los hombres se cierran en sus inteligencias, en lo que entienden que pueden ser cosas muy verdaderas, pero los hombres no obran la verdad, no viven la verdad. Ahí está cuántos católicos comprenden la teología, la filosofía, saben el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, lo conocen con sus mentes, pero no obran la verdad que conocen. Están siguiendo a un falso papa y no siguen a Cristo en la iglesia. Siguen la interpretación que ellos hacen de lo que pasa en la iglesia, pero no siguen a Dios que les enseña que ese hombre no es papa. Y tampoco siguen lo que conocen por el dogma, en el cual también pueden conocer que ese hombre no es papa. ¿Qué es lo que viven en realidad en sus vidas? Lo que miden con sus inteligencias. Y entonces están en la falsa iglesia, en camino de condenación. Ya no contemplan la verdad por su pecado. La verdad se da a la luz del corazón. La verdad no se da a la luz de tu inteligencia. ¿Cuántos con su inteligencia conocen la verdad dogmática, y no la siguen, no la obran? Por más que conozcas la verdad con tu inteligencia, eso no quiere decir que estés en la verdad y que obres la verdad y que vivas la verdad. La verdad se da a la luz del corazón y se vive a esa luz. Se obra en esa luz.